Hermancito Piñere, Chimichagua. ¡Ay! Hace mucho tiempo quería componer un paseo para un gran amigo y de verdad que estoy contento. Se ha pasado el tiempo y se me ha cumplido el deseo, y lo hago con gusto y con bastante sentimiento. Se ha pasado el tiempo y se me ha cumplido el deseo, y lo hago con gusto y con bastante sentimiento. Una cosa grande para el hombre es la amistad, sobre todo cuando esta sale del corazón. Y es lo que a mi amigo y mi hermano vengo a brindar. Para mi familia usted ha tenido un gran valor. Y es lo que a mi amigo y mi hermano vengo a brindar. Para mi familia usted ha tenido un gran valor. Mi respeto es para él, ay, ese es mi amigo y mi hermano. Mi respeto es para él, ay, ese es mi amigo y mi hermano. De igual manera aprecio a mi compadre Víctor Manuel Villegas y a Mañemelo Ajo. Oye, Paula Andrea. César Coronel. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Una vez supe que había dicho Ciro Quirón, que antes que muriese le iba a hacer un escrito a él. Y es lo mismo que ahora con mi canto le hago yo a ese gran amigo como Emiliano Esquivel. Y es lo mismo que ahora con mi canto le hago yo a ese gran amigo como Emiliano Esquivel. Vive orgullecido si su nieta vio nacer, y es un complacido de la bonita amistad. Yo como su amigo vivo orgullecido de él, así como ha vivido todo el tiempo mi papá. Yo como su amigo vivo orgullecido de él, así como ha vivido todo el tiempo mi papá. Mi respeto es para él, ay, ese es mi amigo y mi hermano. Mi respeto es para él, ay, ese es mi amigo y mi hermano. Padre Ufaldo Silva y Chichi Manjarres, me saludas a Carlos.